Lo que está pasando es un deterioro de la seguridad a nivel nacional, no es solamente Barranquilla, es Riohacha, es Valledupar, es Santa Marta, en fin, la situación es nacional, el orden público se ha enrarecido nuevamente y como siempre lo hemos dicho, es uno de los puntos flacos de la actual administración nacional y hay que trabajar en eso, hay que trabajar mucho contra las BACRIN, que son las que están haciéndole el daño al pueblo colombiano. ¿Qué hacer en el caso del área metropolitana del departamento de la Atlántica? Bueno, esperemos que con este nuevo pie de fuerza que llegó a Barranquilla y con algunas acciones que está tomando la señora alcaldesa, el pago de recompensas y mucha inteligencia, podamos desarticular estas bandas criminales que están en Soledad, en Malambo, en Puerto Colombia y Barranquilla. ¿Hay liderazgo? ¿Te ve liderazgo en gobernación, alcaldía para enfrentar este fenómeno? Mire, lo que pasa es que yo creo que la alcaldesa sola no puede enfrentar esta situación. Yo creo que tienen que ser todos los alcaldes de la metropolitana y aparte de los alcaldes de la área metropolitana tienen que el gobierno nacional frentear el problema. El problema no es fácil. Además, estamos hablando de una paz con la guerrilla. Van a venir más desmovilizados si se llega a obtener esa paz. Esperemos que el gobierno nacional por fin afronte este problema y además acepte la realidad. Porque la realidad actual es que el boleteo, el secuestro, la extorsión volvió al país.